sur se destaca contra el mar. Una madre, un mensaje, y ahí va. Con Chile, porque estaban los chilenos que estaban ahí en la frontera. Pero Juan, yo digo, o sea, entonces, de última, todos contribuyeron. El muchacho de 15 años que iba los sábados a la tarde a la rural a empacar, ¿sí?, las cajas con las raciones que llegaron a Malvinas. Sí, sí, por eso. Muchas veces llegaron a Malvinas. Sí, señor. Contribuyó en, sí, forma efectiva con el esfuerzo bélico. Sí, todos con peso, digo. Sí, pues digo. Entonces inicia una demanda y tiene que ser reconocido, tiene que demostrar que estuvo ahí. Caja, claro. Pero por eso es lo que es el reconocimiento. Aparte, no hay, como segundo, no hay investigación oficial. Es porque, lo que está faltando. Porque es un poco un clásico de nuestra historia, entre vivir de la conspiración, y vivir de la nebulosa. No hay que asumir el costo político que sería decir. No, esto son, es 25, así, claro, sobre eso. Claro. 15.000 veteranos de guerra. Yo investigué mucho sobre lo que fue la maniobra de acción psicológica y sobre el portaaviones Hermes, que lo había atacado un Mirage, que lo había atacado un Dagger, que lo atacó un Pucará y demás. Una 4Q. No, todo, así estaban todos metidos. Que le pegó el Exocet el 4 de mayo, o sea, camino a Curazao. Tenés un montón de cosas. Se hundió, lo reflotaron. No, ese es otro. Encontré en un diario a fines de en julio del 82, en una ceremonia que entregan cartas de ciudadanía, le entregan la carta de ciudadanía al padre del teniente Yukik. Le toman declaración, el periodista le hace una nota y él, el padre del teniente Yukik, dice: todavía albergamos la esperanza de que o encuentren el cuerpo de nuestro hijo o que esté prisionero. Estamos hablando de julio del 82, cuando ya habían regresado los veteranos que habían visto cómo había muerto Yukik el 1 de mayo. Entonces volvemos al tema, dice, no hay. Entonces yo leí esa nota y se me partía el alma de cómo esa persona vivió en la incertidumbre quién sabe cuánto tiempo. No hubo. Yo desconozco una declaración oficial o un escrito oficial de la fuerza en donde se indique, sí, que eso no fue así. Don Juan Scarpinelli, nuestro querido teniente coronel, es autor de un trabajo dedicado a los veteranos del Regimiento 7 de Infantería. La última campaña, Malvinas, la última campaña. Usted está invitado acá, pero nosotros no nos podemos perder la oportunidad de pedirle que le cuente a los muchachos que están del otro lado acerca de su trabajo. Sí, yo no te olvides de mencionar el prólogo brillante que tiene ese libro. Caramba. No me diga que Middlebrook le hizo el prólogo al libro. Cuéntenos, Juan, ¿por qué escribe usted sobre el 7? Uno de los motivos, porque yo soy de La Plata. Ajá. Así que siempre consideré al 7 como parte de la ciudad, como la Catedral, la Plaza Moreno. El 3. El 3 estaba más afuera. Estaban más afuera. Pero bueno, una cosa, el 7, por ejemplo, el 18 de abril de este año cumplió 100 años en La Plata. Mirá. 100 años. El 7, el Regimiento 7, le cuento al que no sepa, tiene consigo una historia enorme. Por eso se llama La Última Campaña, justamente, porque, ajá, de su creación, que fue en 1811, mirá, que estuvo en el norte, después estuvo con el ejército de San Martín, claro, estuvo en las guerras del interior, con Roca como segundo jefe, como jefe también Roca. Mirá. Tiene una, no sabía eso. La conquista del desierto. Sí, pero Juan, ¿El trabajo cómo empezó? ¿Empezó para hacer un libro o tenía otro motivo inicial? No, a ver. Cuéntame. No, pues sí, ese motivo después no lo vamos a ir en el aire. Ah, mirá. Después ya hablamos. Ah, se hablan entre ellos. Claro, sí. Censura a la prensa. pero igualmente el tema de Siete empezó porque también uno, cuando empieza a leer de Malvinas, se va dando cuenta de ciertas cosas. Y el Siete siempre fue como un regimiento que estuvo relegado de la historia de Malvinas, como una especie de castigo. Y de última el 7 lo atacaron dos batallones. Porque estaba Montelondo con el 3 y con el Parag 2 en Gómez Rich. Uh-huh. O sea, a nivel de compañía resistió el embate, resistió de los batallones. Dos, o sea, un regimiento contra dos batallones tuvo que pelear. Pará. No fue el regimiento que enfrentó primero un batallón y después el mismo regimiento. Claro, no, ya está distinto. En Monte Longdon. Detrás era una compañía reforzada. Que tuvo peor batallón. Claro, pero además uno dice, ¿por qué el Paractés no continuó su ataque haciendo una explotación? Porque evidentemente el desgaste que tuvo en ese combate le impidió seguir atacando. Tuvo bajas que fueron importantes a nivel de mandos. Porque las bajas son similares a las que tuvo el Parag 2 en Ghost Grim. Pero la calidad de la gente que murió se ve que le impidió seguir operando como para continuar el ataque hacia Wild Ridge. Por eso después tuvo que ir en el Parag 2, que estaba como reserva, y atacó por el norte. Ah, por esa razón entran ellos al baile, el Parag 2 en ese momento. Claro. Mirá. Nosotros estuvimos con Javier en marzo, por ayer. Y yo comentaba a los muchachos que me ha impresionado qué cerca estaba todo una cosa de la otra. En su momento, y no sé por qué razón, pero no podría explicarlo, Willis Rich me parecía Castelar, y London, qué sé yo, Moreno. Sí, viste, o Mercedes. Y resulta que de repente había 2000 metros. Claro. Cuando yo empecé a revisar las cosas que había leído a la vuelta, me di cuenta que había comentarios como, por ejemplo, veíamos a los ingleses, pero no le podíamos tirar porque las armas que nosotros teníamos no tenían suficiente alcance, pero los podíamos ver. Y cuando estaban en Montequén, estaban viendo que bajaban el helicóptero. Claro, y no había con qué alcanzarlos. Pero de Harriet y dos hermanas, ese tipo de cosas, que está muy cerca, todo está muy cerca, realmente todo está muy cerca. Parado en el William, en la punta del William, en la punta oeste del William, miraba hacia Templeton. Y da la sensación de que si uno se tira en palomita, llega del otro lado. Yo caería como una drapie, no cabe ninguna duda. Pero realmente, esa sensación de que yo fui estudiando las cosas totalmente aisladas una de la otra, los aislé mentalmente. El 7 es el regimiento que más bajas tiene como unidad, ¿verdad? Sí. Y después sigue también el... Bueno, donde más bajas hubo en realidad en combate fue en Ghost Green, si contamos la gente del 12, claro, y la gente del 25. Claro. Y la del 8. No, el 8 no tuvo bajas. Ah. En Ghost Green no tuvo bajas. Ese es el nuevo emplazamiento. Es verdad. En Arana. Pero comunidad, el que más tuvo fue el 7, comunidad sola. Bueno, claro. Los libros ingleses hablan de Monte Longdon como la batalla más sangrienta toda la campaña, por la cantidad de bajas. Pero a usted le toca, siendo infante, heredar una tradición como pocas unidades, como ha sido la del Regimiento de Infantería 25. Usted es infante, un hombre joven, pasa la guerra, se interesa, habla con gente. Yo he conocido las tertulias posteriores a las tareas en los regimientos donde circunstancialmente no había, por aquel entonces por lo menos, no había televisión, no había antena que recibiera nada, apenas la radio. Entonces uno se ponía a charlar, a tomar mate con, se hacía amigo de gente que no conocía, ¿no es cierto? Propia. ser jefe del 25 después de los años tiene que haber sido una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Sí, más allá de ser jefe de 25, la experiencia es haber estado en el regimiento, porque yo estuve en total 12 años en el regimiento. Mira. Entonces, digamos que ya de chiquitito, por así decirlo, me fui imbuyendo de todo el sentimiento que tiene el regimiento. No es que yo llegué de arriba jefe de regimiento. Sí. Yo conozco el regimiento de arriba para abajo, conozco los entretechos del regimiento y conozco cada centímetro del cuartel y del terreno, porque lo he estado ahí 12 años. Entonces, es un orgullo haber sido miembro del Bravo 25, más allá de haber sido jefe. Se entiende perfectamente la diferencia, señor. Perfectamente. ¿Ha llegado a compartir el regimiento con veteranos? Sí. No me digas. Sí. Con Saavedra, que era del regimiento, con Cortés, que era del 4, ajá, que estuvo ahí. En el Harriet. Con el Ortiz, que era el encargado de la compañía, con el grado de sargento primero. Unos cuantos. Nosotros hemos conversado con gente del 25, hemos tenido esa suerte, ¿no es cierto?, en todos estos años. Y algo que extraemos en común es que ellos dicen, los oficiales del 25, hoy señores, abuelos en algunos casos, en aquel momento muchachos muy jóvenes, que estaban preparados para combatir solos. Y esto no lo ha dicho otra gente. Y es lo que les tocó hacer, ¿no? En Darwin, recién mencionabas Darwin. En Darwin lo tuvimos a Reyes acá, más solo que la Margaret Thatcher en el Festival de Cosquín. El tipo ya perdido. Gómez Centurión, que va a parar al puente allá en el sur y se viene cuando el fuego arrecia por el norte del Istmo. Esteves, hombres muy jóvenes. Esteban, jefe de compañía. Esteban, que se hace cargo de un pueblo. ¿Con qué edad? ¿20 y pico de años? Y creo que tiene 28, me parece. Yo tengo un pibe de 24. Tengo un pibe de 24, Juan. Trabajo con él. O sea, trabajamos juntos en la misma empresa. Y yo lo miro y no me deja de pasar por la cabeza todo eso. Me lo imagino a Isaac arriba de una 4 a esa edad, atacando a la flota inglesa. Me lo imagino a Jambías, a cargo de un sargento y 20 muchachos. O a Esteves, a cargo de un grupo de élite de soldados colimbas. Porque vos agarrás una lista y vos decís, ¿sabés qué me pasa con el 25, con los soldados del 25? Lo mismo que me pasaba con el ejército de los Andes. Un tipo destacado. Ah, este era soldado de San Martín. Oh, y este también era soldado. Entonces, cuando vos haces una lista de los destacados, eran todos soldados de San Martín. En el 25 pasa algo parecido. No, este tipo anduvo, ¿sabés qué le pasó? Del 25. Y este también del 25. Es notable la cantidad de hombres que sobresalieron en esa unidad. También, como vos decías, el combate del estrecho de Darwin fue durísimo y muchas horas, ¿no? Sí. Fue notable. Bueno, y estuvimos leyendo, porque hablábamos de lo que había pasado con Jones, ¿sí? Un tema muy controvertido. Y siempre nos reímos porque lo mencionamos, es un latiguillo entre nosotros. Yo no sé si era Jones o el Pato Donald, le dice siempre Juan José Gómez Centurión. Pero es extraordinario ver las cosas que pasan durante el combate y las primeras historias tejidas casi inmediatamente después. Hay historias que se han diluido con los años y otras que se han envilecido con los años, lamentablemente es así. Nos parece poco, le empezamos a agregar, los protagonistas tratan de adquirir otra preponderancia y salpimentan la cosa, ¿no es cierto? Pero con los años se saben detalles del otro lado de la colina, como me enseñó a decir Alejandro, de cosas que pasaban del otro lado de la colina. Y ese tipo de cosas nos ha permitido a nosotros, estudiosos del tema, acceder a información que los mismos ingleses generan, supongo que para ellos, no debe tener, no está traducido al castellano, esas cosas las hace Alejandro para nosotros, ¿sí? Pero ellos no escriben en castellano, los ingleses no escriben en castellano sus historias, así que es de consumo propio, en mercado interno para ellos, ¿no es cierto? Y por acá estuvo Sassone, nombre de la Fuerza Aérea que estuvo en Darwin, y nos dejó su trabajo, y en él hace toda una serie de consideraciones sobre las condiciones en las que Jones cae en combate. Creo que es de lo único que podemos estar seguros, que Jones es herido y muere en combate. Después nos enteramos de algunas cosas que tuvieron que ver indirectamente con eso. Los helicópteros, uno o dos helicópteros que iban a levantarlo a Jones herido, con vida todavía, son atacados por de manera fortuita, digamos, porque podría haber sido esos dos como cualquier otros dos, y todo eso demora la cosa, ¿no es cierto? O sea, no eran helicópteros que cumplían función de ambulancia, eran helicópteros que transportaban munición hacia el frente y al regreso llevaban heridos. Levantaban heridos. O sea, no fue un helicóptero a buscar a Jones. Ah, comprendo. Pero llevó munición y la avisaron. Iba en camino de buscarlo, pero fue atacado por... Pero era verdad, es decir, estaban afectados a esa tarea en ese momento. El Sombra Jiménez y Címbaro los atacan. El Sombra no vuelve. ¿Qué pasó? No la sé, la gente ve. No entendí. Me perdí. No, que en el último viaje a Inglaterra conseguí de un coleccionista piezas de ese helicóptero Gazelle derribado. Oh, mira. Dos tornillos. Disculpen la ignorancia. Un Gazelle es un helicóptero chiquito, ¿no es cierto? Sí. Muy maniobrable. ¿Se usa para llevar cargas suspendidas? Sí. Mirá. Sí, no es un helicóptero de carga. Puede llevar. No, todos los helicópteros tienen esa propiedad de llevar cargas suspendidas bajo el fuselaje, ¿no es cierto? Pues ahí tenía la brigada de infantes de marina, la de Thompson, tenía asignado un escuadrón aéreo. Entonces eran helicópteros de apoyo, eran de Royal Marines, pilotos de Royal Marines. A manos del regimiento de infantería 12 y del regimiento de infantería 25 y del apoyo del 8, los ingleses pierden prácticamente su estado mayor del 2, el jefe, un jefe de compañía, los hombres que estaban con Jones, segundo jefe de compañía, Barry, y un ayudante de él, dos capitanes son. Dos capitanes de Jones. Que son los que te contaba hoy. ¿Qué le decían? Cuando Jones se acerca, creo que es Crossland, el jefe de la compañía, de la y entonces le dice, bueno, no, levántense. No, ese Crossland de la B. ¿Qué es el apellido? Hockley. Sí, ese es el de la. Cuando está trabado, Jones agarra y dice, no, levántense, vamos, ataquen, ataquen. Se levantan dos capitanes y los dos lo voltean. Entonces ahí era la discusión de cómo, si te están barriendo, cómo seguís insistiendo en lo mismo. Yo estoy escribiendo algo y tengo contacto con los jefes de Parag 2, una historia que también es desconocida. Y Keble me dijo sobre un libro para leer y es interesantísimo. Es no mencionados en despachos, que analiza todo el tema de la muerte de Jones, incluso hace comparaciones con otros libros sobre la muerte de Jones. Sumamente interesante. ¿Está es público? Sí. Está en inglés. Sí, está bien. No, mirá. No me miren. Se vio un colmillo de repente. Sí, cortame los micrófonos. Así podemos averiguar el nombre del libro, dónde lo conseguimos y esas cosas. Not mentioned in dispatches. Sí, no mentioned in dispatches. Es el título del libro. No sé. De Farrah Hockley. No, ya sé. No. Farrah Hockley no era uno de ellos. Era, es. No. Fitzgibbon. Fitzgibbon. Sí. Es doble apellido, Fitzgibbon. Sí, que escribió el libro ese con. Con todas estas circunstancias y desmitificando varias de las cuestiones que... Y sobre todo a Jones, le da... Sí. Porque ahí también le da duro. Es lógico que Kibble te lo haya recomendado porque ahí menciona las diferencias pero educación militar que tuvieron. Sí, pero Kibble tenía una formación más orientada a lo que era la, alemán, la OTAN, la alemana, a diferencia de Jones, ¿no? Entonces hace todo un análisis crítico de ese tipo de formación, que fue en definitiva lo que dio vuelta a la batalla. Yo no sea más rígido. Sí, he escuchado. Fitzgibbon es el autor. Sí, he escuchado que no había buena onda con Jones. Entre las mismas tropas. Pero no tengo documentación. No pasa que a él le proponen los jefes de compañía distintos modos de acción en su momento y él dijo, esta es mi guerra, me apoyar. Sí. Por eso el jefe de la compañía se puso a desayunar con su gente. Claro, le dijo, andás y te cargo. Pude desayunar. Sazón menciona esto que vos decís, Juan. Dice, como instructor de la materia táctica de la Escuela de Infantería Británica de Westminster, ya podía observarse su estilo de liderazgo, el cual se caracterizaba por utilizar y apegarse a una metodología restrictiva. ¿Sí? La conducción por órdenes. Es decir, las órdenes directas son las únicas de peso, cortando la iniciativa de los mandos inferiores. Jones era un férreo representante de este tipo de conducción táctica. O sea, acá se hace lo que digo yo. Y para poder hacer lo que digo yo, tengo que estar adelante con la gente. También se expuso por esa razón. O sea, era una cosa que no se puede decir de Jones, que no fuera consistente con su forma de pensar. Sin duda. Pero metió la pata. Pasa que no tenés que estar adelante. Exacto. Porque se pierde, comprometió toda la operación. Se pierde el todo estando adelante. Claro. Bueno, Seinerlin decía que un jefe no debería combatir en el combate. Es que no tiene que tener fusil. Así decían. Exacto. Porque si no se pone a tirar con el fusil y se olvida de lo que está pasando a su alrededor. Sí. Es exactamente lo opuesto. Bueno, acá dice, por otro lado, en oposición a este estilo de conducción militar, se encuentra el denominado Aufgabenbefehl, sí, donde el comandante da a los jefes bajo su mando una intención estratégica del objetivo de la misión y las fuerzas que deben emplear para el logro de los objetivos y el tiempo necesario para el cumplimiento. O sea, les despinta qué es a donde queremos llegar y lo suelta. No le dice cómo. Estamos en condiciones de entender, yo por lo menos, que el segundo jefe del Para 2 pensaba de manera opuesta, por lo menos dentro de estos términos. Estuve en Alemania 2 años, Kevil. Ajá. Y la teoría esta que vos leíste es alemana. Ajá. Por eso que estaba imbuido en esa teoría, Kevil. Mirá. Amiguiten. Es más, Kevil cuando le dice que murió Jones, le pasa el mando a Crossland, que está adelante, hasta que él llegara adelante. Ajá. Ah, él deposita en el interregno entre una cosa y la otra. Como diciendo, hacete cargo hasta que yo vaya para allá, hacete cargo. ¿Y qué va en la del jefe de una de las dos compañías? De la compañía B. Mira. De la compañía B. Unos tímidos, ese tipo también, ¿no? Paracaidista. En este capítulo del trabajo de Sazone, que se llama La Fuerza Aérea Argentina Luchando en el Barro, Gus Green, 1982, primero da esta semblanza de cuáles eran las características salientes como jefe de Jones, y después habla de las distintas versiones sobre la caída de Jones. Pero yo no sabía, por lo menos no había reparado, en que había más de una versión del lado británico, inclusive. No es que se enfrentan la versión argentina de la caída de Jones, inclusive en la hora y en el lugar, sino que hay también diferentes aspectos de teorías inglesas que competirían entre sí. Menciona tres o cuatro, inclusive, tres o cuatro. Y lo menciona a Farrah Hockley cuando dice rotundamente: señor, si no sale de aquí ahora mismo, nos van a matar. Lo que decías vos recién. Se ha trascendido eso. Está bien, pero las divergencias en los relatos británicos no difieren en cuanto a lugar geográfico y hora. No, en eso son coincidentes. Ahí, la gran diferencia entre la versión argentina y la versión británica acerca de esto es justamente eso. El lugar, la ocasión en la que sucede esto y el lugar, ¿no? Creo que ahí está la diferencia. Pero también analiza las declaraciones, cómo fueron mutando con el tiempo. Y hay un testimonio que es capital para entender todo este asunto, que es el del doctor Jolly, en un trabajo que hace público llamado Doctor for Friend and Foe, según mi traductor oficial, Doctor para Amigos y Enemigos, que vio la luz en el año 2012. ¿Está bien? Allí el doctor Jolly cuenta lo que ve al analizar el cuerpo de Jones. ¿Puedo decir que es una autopsia, Alejandro, esto? Es una revisión y hacer el certificado. Por lo que yo pude ver, los ingleses, cuando levantaban un cuerpo caído en el combate, en el campo de combate, hacían en principio un informe médico. Pero un informe preliminar, una cosa así. Y luego se hacía en detalle. Puede ser que yo haya visto dos informes sobre el mismo caído, por ejemplo, en más de una oportunidad. Lo que yo he visto es que se hace como una ficha, un formulario en el cual se muy pone básico. El nombre del caído, el número de identificación, el rango, qué tipo de herida tuvo, un informe preliminar, y después, muy importante, los efectos del caído. Si fueron devueltos, dónde están, quién los tiene. Ah, los efectos personales, dice vos. Los efectos personales, sí. Ah, mira. Sí. Bueno, en el caso de Jones, he visto una ficha en donde describe cuáles sean esos efectos personales. O sea, vacían los bolsillos, digamos. Claro, para devolvérselo a los familiares. Entonces, todo eso está en esa ficha. ¿Y eso se hace en el campo? Se hace cuando se lleva el cuerpo. En la segunda instancia, está bien. Compartimos, si les parece, lo que dice Jolie acerca de la observación del cuerpo de Jones ya fuera del campo de batalla, ¿no es cierto? Dice: al igual que sus hombres, el fallecido comandante del 2 para fue despojado de su ropa y luego se lo levantó y solo se pudo observar dos agujeros, tanto en la parte delantera de su cuerpo. La traducción, les pido disculpas, no es muy buena. Por lo menos en la forma en la que está escrita. La herida de entrada estaba justo por encima de la clavícula derecha. Debido a que su corazón había dejado de bombear sangre, había una hemorragia hacia adelante, tanto en el área de la cintura del pantalón como del hombro izquierdo. Este hecho fue observado posteriormente y mal informado por otros testigos en Pradera del Ganso, y dio lugar a sugerencias falsas, como que Herbert Jones había recibido un disparo en la espalda. Dicté mis conclusiones, dice el doctor Jolie, a Brian Dubs, quien presenció y grabó el certificado de defunción. Básicamente lo que dice Jolie es que hay dos orificios en el cuerpo de Jones, uno por encima de la clavícula y otro por la zona baja del abdomen del otro lado. Es decir, la clavícula derecha está perforada en lo que sería el ingreso del proyectil, que habría salido por el abdomen del lado izquierdo, como si fuera una línea que atravesó de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, el cuerpo de Jones, ¿no? Este no podemos dejar de mencionar que las versiones argentinas originalmente se limitaban al testimonio de Juan José Gómez Centurión, según el cual le habría disparado a su interlocutor en esa pretendida y fallida rendición de los argentinos a los ingleses, en el momento en el que el hombre atravesaba un alambrado. En la posición en la que uno atraviesa un alambrado, levanta una pata, se agacha para pasar el cuerpo y levantarse del otro lado. En ese momento, según dijo JJ, le habría alcanzado el disparo de su fal. Esto daría con aquello de que le entra por arriba de la clavícula y le sale por el abdomen, atravesado del otro lado. Tendría lógica. Claro. Pero Alejandro se está preparando. No, quería con lo que contaba Juan. Sí. De esa situación del en la que mueren los dos capitanes, quería leer acá de Nueve Batallas, cuando dice, para algunos la aparición del jefe fue un mal presagio. Había resultado muerto, entre comillas, con bastante frecuencia en maniobras. El apodo que tenía Jones, emitió órdenes para asaltar una posición atacada sin éxito una hora antes, pero fue una esperanza vana y costó las vidas de los capitanes Wood y Dent, bien, y del corporal Hartman. Pero había ayuda disponible de la compañía A. Cuando Nim habló por radio con Farrell Hockley de que podía franquear la línea de defensa principal deslizándose sobre la playa occidental, si bien la sección de Aliaga en Boca Hill hubiera tenido que enfrentarlo, Jones respondió: no me diga cómo debo conducir mi batalla. Y agrega aquel autor del libro, era el tipo de comentario que se esperaba en una ejercitación donde las lecciones se aprenden sin costo humano. O sea que tenía antecedentes Jones de que lo habían matado en varios ejercicios. En ejercicios, claro. No te puedo creer. Hasta que le tocó estar. No había otro. El ejercicio se hizo real. No había otro. Nunca supe, no sé si ustedes lo saben, por qué Thompson elige al para 2. Lo elige porque era lo que estaba establecido, lo elige de entre las posibilidades que tenía porque era lo consideraba la unidad más preparada, o lo elige por el jefe. ¿Se entiende mi pregunta? Desde antes del desembarco, Jones siempre mantuvo una posición que él quería ser el primero en todo. Se estaba decidiendo cómo iban a ser los desembarcos en San Carlos, qué unidad iba a ir a cada lugar. Y él quería que el parado fuera el primero. Y él quería que fuera el primero. Entonces había los primeros que desembarcaban eran al sur de Bahía San Carlos, sobre las montañas Sussex, para tomarlas antes que pudiese reaccionar el 12. Antes que reaccionara la Fuerza de Tareas Mercedes. Entonces, los primeros que desembarcaban eran ellos. Entonces, estaba previsto de que fuera una unidad de Royal Marines la que desembarcara, porque son los Marines, los infantes de Marina. Los desembarcadores oficiales. Ahí sí hubo un problema con el lancha de desembarco. Pero, eso te lo dejo para después. Entonces ahí... Andá tomando, ¿viste lo que es? No, es que nos salteamos. Claro, disculpa, Alejandro. Entonces ahí, cuando se hace esa exposición, Jones pide ser el primero en desembarcar, siendo paracaidista, de un batallón de paracaidistas. Entonces los Royal Marines dicen, ok, anda vos. Y ahora sigue Juan. No, y se retrasó toda la operación, porque hubo un problema con el ancho de desembarco. Tardan como 2 horas más, y el problema era que tenían que llegar en tiempo determinado a los Montes Sussex para evitar tomarlos. Claro, antes que llegaran los argentinos. Igualmente los argentinos estaban en otra. Sí. Así que. Y la anécdota. Bueno, además, no lo sabían los ingleses. Y la anécdota además era que el desembarco en la playa para tomar Montes Sussex no tenía ni apostadero, ni muelle, ni nada. Entonces los paracaidistas se tuvieron que mojar los pies. Y el batallón de Royal Marines desembarcó en un muelle de Sequito. Entonces, los doy el marín de alguna manera, dice, ¿querés ser el primero? Bueno, te vas a mojar los pies. ¿Y la demora fue porque le decían que bajaran y no bajaban? Esa fue una... Además, el hecho de ser ellos los primeros para llegar, el ordenamiento que ya tenían preparado, hubo que hacer movimientos de los lanchones y demás. Por eso se tardó. Sí, la anécdota es que la orden para los Doyer Marines para dejar la barcaza de desembarco es salgan. Entonces Southby Taylor lo cuenta, ¿no? De que decía, salgan, salgan. Estaban todos los paraguaditas mirando qué hacían. La compuerta entonces, abierta. Eso, la compuerta abierta y no sabían qué hacer. Hasta que dijo, salten. Y ahí salieron todos. Por eso tardaron como 12 horas. No. Ah, bueno. Por eso es que debe haber toneladas de estas cosas interesantes para aquellos que como nosotros pretendemos dibujarnos la situación, ¿no? Sí, pero vos fíjate cómo ese tipo de diferencias. De diferencias que existen entre los servicios de todas las Fuerzas Armadas del mundo lo toman como anécdota. Y como, bueno, le mojo la oreja de esta manera, bueno, se mojaron los pies. No es algo visceral entre las fuerzas. No pelearon tres. Que a nosotros nos pasa. No pelearon tres. Aún hoy en día. La competencia. Sí. No pelearon tres guerras. No pelearon tres guerras. No se negaron el combustible. Por eso lo primero que hicieron fue que el jefe del batallón logístico abasteciera a todas las unidades de la brigada de Thompson, y cuando se agrega la quinta brigada el primero de junio, el mismo batallón logístico fue el que asimiló las compañías logísticas de la quinta brigada y mantuvieron un centro logístico único. Y eso que había Y Thompson era infante de marina. Eso te iba a decir, y jefe Thompson cruzado. Era del ejército. Sí. ¿Como infante de marina y del ejército? No. Thompson, de la tercera brigada, era del infante de marina. Era marín. Thompson. Y Wilson, el jefe de la quinta brigada, era del ejército. Del ejército británico, no de la infantería marina. ¿Y el amigo? Después tuvieron Moore? Alguna. ¿Y el amigo Moore? Era Roger, del ejército. ¿Roger Moore? Sí. Me perdí, estaba distraído, perdón. Ajá. Y Clapp, que era el comandante de la fuerza anfibia, como Clapp, era piloto aeronaval. Mira. Y en la charla que tuvimos en Londres en el 2014, él me contaba, me dice, posiblemente nadie más lo sepa, pero yo iba a ser el comandante del Invencible en el año 82. ¿Y qué pasó? Le correspondía por jerarquía, por antigüedad, todo. Y me dice, a último momento alguien... se le escapó un comentario. Cambió los legajos. Ah. Y entonces le ofrecieron ir al cuartel de los Royal Marines como comandante de fuerzas anfibias. Dice, bueno, te puedo dar una oficina, vas a estar tranquilo ahí. Y de esa manera le sirvió para compenetrarse con toda la doctrina de los Royal Marines, que permitió ese enlace con Thompson durante el conflicto. Thompson me decía, yo lo miraba a Clapp y sabía lo que estaba pensando. ¿Pero Clapp jerárquicamente estaba por encima de Thompson? No, ellos fue el responsable del desembarco propiamente dicho. Ellos van poniendo un comandante, un responsable por etapas. Ah. Entonces tenés a Woodward, que era el comandante de la fuerza de tareas, que era el responsable de llevar todos los barcos con todo, hacer todo el transporte, toda la parte naval. En el momento que comienzan los desembarcos, el comandante pasa a ser Clapp. Es el comandante de la anfibia, el que manda es él. Y una vez en tierra los efectivos, vuelven a cambiar. Pasa a ser Thompson. Mira, qué agilidad, ¿no? Igual es un planteamiento que es concurrente de los dos, ¿no? Para el desembarco. Hubo chispas en la isla de Ascensión, cuando estaban planificando la operación de desembarco, Woodward quería determinar cómo y dónde iba a ser el desembarco. Entonces Clapp y Thompson hicieron frente común, que no, que ellos eran los que tenían que decidir. Entonces, ¿qué pasó? En la isla de Ascensión les cae un día el almirante Fieldhouse, que era el jefe de la operación Corporate, a dirimir el lío. Se tomó un avión, a ver, muchachos, Northwood, la podrida era más o menos, ¿no? Porque y llegó y dijo, mandan ustedes. Cuando llegamos los barcos acá, se hace cargo él y después se hace cargo él y no me rompa más la pelota. Llega Fieldhouse y dice, no, los que deciden son Thompson y Clapp. Sí, yo tengo la grabación grabada en castellano traducida. Yo creo que todo esto genera un mérito mayor en lo que se ha hecho de este lado, con la modestia y con los problemas que ha habido, ¿no es cierto? Es una maquinita impecable, perfecta. Y nosotros lo tuvimos a García Bol dando vueltas allá arriba, porque la Fuerza Aérea no lo quería dejar bajar porque era marino. Yo te puedo contar otra anécdota. A Naya se le plantaron los motores llegando a Borbón. Por la falta de nafta. A Naya, el helicóptero de ejército. Y que cuando aterrizó le dijo, no era necesaria la canchería de plantar los motores para aterrizarle. No, y cuando le mostró el liquidómetro, como le dicen ellos. No le podían creer lo que estaba pasando. Bueno, a eso se refería Alejandro recién, cuando mencionaba que no le habían dado combustible, que le habían negado el combustible, ¿no es cierto? La Fuerza Aérea no le dio el combustible, según Anaya, en Darwin, y tuvo que ir a repostar a Borbón. Por eso es que, si uno lo quiere hacer bien, tiene que leer de los dos lados. Leer de los dos lados no es fácil para muchos de nosotros, porque hay que leer en inglés y entender y seguir el hilo de las historias. A mí me cansa muchísimo. Se nota que hago un esfuerzo muy grande por no perderme, pero me cuesta terminar un capítulo. Lo que pasa es que todas estas historias que estamos contando ahora no las vas a tener detalladas en un libro, sino que las tenés que ir arriando, ¿no? Ir leyendo entre líneas e ir atando cabos de distintas cosas. Yo tuve la suerte de compartir con Thompson, Clapp, Southby Taylor y otros más en Londres, una cena donde pudimos hablar de estos temas, ¿no? Es más, Clapp pidió sentarse al lado mío. Yo lo había conocido antes en otro evento y habíamos hablado sobre las opciones de desembarco, de lo que me había contado Menéndez, que era lo que Menéndez esperaba que fuera, y entonces cuando le dije a Clapp me dijo, sí, esa era mi primera opción, pero los buques logísticos no tenían calado, pero dígale a Menéndez que sí, que íbamos a ir por ahí. Se lo dije después a Menéndez y me dice, yo sabía que iban a ir por ahí. Pero bueno, son ¿qué cosas era por ahí? Era por la zona de Teal Inlet, Bahía Salvador. Entonces, que era mucho más protegida, más alejada del continente, más cerca de la capital, del puerto argentino, pero los buques logísticos no tenían calado. Mejor dicho, tenían demasiado calado para la profundidad que había acá. Y después hay poco conocimiento de lo que fue el traslado logístico. O sea, pues nosotros conocemos lo que fue Bahía Agradable, que fueron el Sid Gallagher, el Sid Tristan, pero a lo que fue Bahía Salvador, hubo el Fearless y el Intrepid, hicieron viajes llevando logística, llevando logística. O sea, la falta de helicópteros, que dicen tuvimos que caminar y demás, bueno, también fue suplida con estos buques. Yo he visto gráficos de los viajes nocturnos, mayormente, entre San Carlos y Teal Inlet, de los buques llevando pertrechos, pero en un número notablemente alto. No es que hicieron un viaje nada más, hicieron varios viajes con carga. Y los logísticos, los clases SEAL, SEAL Pearls y Valimás, también hicieron varios viajes. buques menores, de menor calado, seguramente que eran más maniobrables. Cuando uno ve el mapa, ve que ese establecimiento de Till Inlet es como una mano abierta que se extiende sobre el centro de la isla. Si vos hubieses podido llegar con los buques hasta esos lugares, prácticamente hubieses desembarcado a la gente frente a los al cordón final de defensa de Puerto Argentino, y teniendo la artillería con un alcance tan limitado como el nuestro, y sin contar con la artillería de los buques como contaban ellos, hubiese sido ideal. Pero bueno, la cosa naturalmente infligió una... Y por eso te engancho, cuando el 27 de mayo la tercera brigada sale de San Carlos, Thompson tiene que movilizar su puesto de comando de establecimiento San Carlos a Till Inlet. Sí. Y en línea recta hacia abajo es que se descubre dos días después Tom Malohaus. Entonces observadores británicos ven el movimiento de los comandos argentinos, y entonces ahí Thompson da la orden de aniquilar a ese grupo. ¿Por qué? Porque estaban en línea recta a pocos kilómetros de donde él iba a establecer su puesto de comando. Dani, ¿cómo anda eso por ahí? Muy bien, yo me encuentro un poco contrariado porque en nuestra página se ha explotado de comentarios. Pablito Acuña diciendo: demasiado interesante, che, se sigue hasta que las velas no ardan. Evidentemente este episodio de Jones ha generado una conflictividad entre algunos miembros, en donde dejo el espacio... No quise interrumpir, qué lindo. No quise interrumpir el aire, pero sí está el espacio de la página para seguir compartiendo. Oscar Tevez tratando de palabra autorizada, ¿sí? Diciendo no se confundan ni con fue en privado, así que no me corresponde a mí repetirlo, pero sí en el espacio público de la página. Fue corrigiendo a medida que se fue relatando. Decía: la persona que murió en el combate de Gómez Centurión tenía varios disparos, pues fue acribillado por los soldados de este. Y así, primero mencionó de que no hay distintas versiones, todas coinciden en tiempo y lugar, cosa que pudimos corregir sobre el relato. Entonces yo me veía en una situación incómoda de intentar responder en espacio, claro, y no en el aire, y me perdí a la mitad de las cosas. Con lo cual, me parece que lo mejor que puedo decir es, Oscar, por privado te lo digo, y esto te lo dije y lo puedo decir público, este es un buen espacio para poder expresarnos, utilizar nuestra página para seguir debatiendo, que es muy interesante. Así que... ¿Y quién es más? Mencioná a la gente. Cuento que somos 2.122 miembros. Y que particularmente en el día de hoy hemos incorporado a uno, que es el señor Roberto Arias Malatesta, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, sí señor. Y participaron intensamente don Guillermo Guimarra, don Bruno Mena, Alicia, Silvia Palucito, perdón, Negra, Hernán Casiani, que se animó a publicar en lugar de romper las pelotas por privado, Facundo García Vega, Mariano Morante, Daniel González, Daniel Bolondi, don Hernán Baume, Elena García, Marcelo Luján, Elena Acuña Cardoso, don César Carpo, el Cóndor Alejandro Vergara, Néstor del Ponte, Alejandro Cosasicín, Augusto D'Angelo desde Casilda, Santa Fe. Bueno, don Oscar Esteves, Walter Escabuso, Robert Tanquía, Beto La Rosa, Diego Martín Díaz, Gloria Aparicio y Tiziana Maselli. Gloria Aparicio es la madrina de este programa, así que más respeto. Por favor. Anda con la pata al hombro, pobre. ¿Todavía? Sí, tiene para un mes más por lo menos. Bueno, y Pablito Acuña, que quiere que nos quedemos acá hasta que sigamos charlando, que la está pasando bomba. Mirá qué bien. Un programa del sábado en la casa, que ponga el asado. Y nos quedamos hasta el domingo al mediodía con los rabidos. Hagamos una cosa. En este breve instante damos paso a nuestro anunciante. ¡Auspicio! Continuamos con nuestra programación. Se ve que una pavada, ¿no? Había uno que vivía en Rosario. Sí. Dije, che, a ver cuándo se vienen a comer unas bogas. 8 le cayeron. No se jode con eso. Sí, sí. Oh, mirá. Mirá. Qué buen tipo que es ese. Saludos a Diego Alzapiedi, que está en Lanús. Lanús 1, Independiente 1. ¿Y en la página está? ¿Dónde está Alzapiedi? Dentro de la cancha. Claro. Ah. Creo que está dentro de la cancha. ¿Y te parece a vos cambiar ese partido? No. Bueno. ¿Querés? Yo te averiguo enseguida. No, está bien, está bien. Que se enoje al grandote, después cobro yo. No, ¿por qué? Le mando un saludo muy grande a mi amigo, Esponja de Oro, don Pepe Orequi. No está, pero si no lo menciono siento que me van a cagar a trompada antes que llegue a casa. No, hay muchos temas, hay muchos temas para seguir. Vos fíjate que nos movemos dentro de un espacio reducido todavía. Sí, tal cual. ¿No? Sí, y bueno, una cosa que no comentó Juan es que él, para hacer el libro La Última Campaña, hizo entrevistas de este lado de la colina y del otro lado de la colina. Ah, ¿sí? Contá, ¿cómo te fue del otro lado? Lo que pueda. No, que yo, con Thompson, con General Pike, General Chandler de Paragos, con David Bennett, con el soldado que escribió el libro Three Days in Junes, Bramley. Three Days, el que tuvo persona militar. O con él, James O'Connell. Jimmy O'Connell. Jimmy O'Connell. Con varios. Jimmy no era del 3. Con Gardiner también, que fue el que reemplazó a Kibble en el comando del 2, que estaba, eso lo dio en una conferencia en Canterbury, que él estaba en la oficina en Whitehall a cargo de las acciones de inteligencia y contraespionaje para evitar la entrega o la venta de misiles Exocet. Ajá. A la Argentina. Ah, mira. Y entonces le dieron la orden: prepare su valija, se va al Atlántico Sur. Lleve abrigo. Y voló en un hasta la isla de Ascensión, de ahí en un avión Hércules, lo tiraron en paracaídas en el Atlántico Sur, lo recogió una fragata, lo alcanzó antes San Carlos. Y para los ataques finales estaba al frente del regimiento, del batallón, del 2 para, en Warriors Ridge. Chandler. Ah, ese David es el que, Chandler. Ese es el que tiraron. Que le dijeron. Ah, mirá. Estaba, por eso la presentación, esa conferencia, de Whitehall al Atlántico Sur. Qué increíble. En 30 horas, más o menos. Más o menos, sí. Yo dije Gardiner, es Chandler. Don Juan, muchas gracias por venir. Realmente, ahora que conoce cómo llegar, no necesita invitación. ¿Sí? Se lo considera parte del staff semipermanente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, muchas gracias. 2 minutes. Claro, justamente 2 minutos. Javi, nos vamos yendo. Gracias por darnos un espacio para contarlo. Pero, Dios mío. ¿Cuándo podrá ser que nos den una entrevista los ingleses? Very difficult. Lo que te joroba es el horario. A ellos, obviamente. El horario es nuestro. La madrugada de ellos. Y bueno, si hay viáticos, hacemos un me online. Acerco, claro. Y los grabo y los traigo. Claro, somos buenos. Bueno. Mira, si salimos de Malvinas. Sabrá tu mamá que sos tan buen. Acordate lo que tenés que traer, ¿no? Bueno, don Alejandro. Cerramos. Bueno, un gusto la charla. Creo que podemos hacer este tipo de programas con cierta periodicidad. Así de discusión, sí, me, de temas, me encantó aprender una bocha. Agradeciendo a los oyentes los aportes, a Oscar, que es el especialista en el tema de Pradera del Ganso, y bueno, un saludo para todos. Yo les pido mayor intervención, pues lo veo poner caras a Daniel. Que debió ser discrecional lo mío para no interrumpir el aire, porque era muy importante lo que estaba sucediendo, pero es muy rico el espacio también de la página. La diferencia es que ahora nosotros cuatro nos sentamos en casa y podemos seguir en este espacio, y el aire había que aprovecharlo y disfrutar de Teniente Coronel acá presente. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Adelante. ¿Sabes que me quedé pensando?